Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar el intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de caza y bioseguridad del jabalí en Uruguay. Para ello, participa como entrevistador Antonio Dicandia. Es antropólogo por la Universidad de la República, especialista en patrimonio inmaterial y relaciones humano-animales. Estudia las relaciones que se entretejen en torno a las fiestas del jabalí de Aiguá y se encuentra maestrando en antropología en la Universidad de San Martín. Entrevistará a Gustavo Castro, quien es veterinario y profesor adjunto del área suinos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Primero que nada, agradecerte tu tiempo. Y bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte, así que capaz que ya vamos a lo mismo. Sí, dale, tranquilo. Exactamente. Capaz que podemos arrancar con una breve recorrido por cómo a lo que te dedicas, cómo estás vinculado al tema de la bioseguridad y la vigilancia sanitaria, dónde trabajas y bueno, un poco tu tarea. Bien, bueno, yo soy profesor adjunto y encargado de la unidad académica Animales de Granja de Facultad de Veterinaria, ¿no? Y estoy específicamente para el tema porcino, ya sea doméstico como silvestre. Desde hace un tiempo nos empezamos a dedicar un poco más a pecarí también, porque taxonómicamente son primos, digámoslo así, de una forma, de una definición no muy académica. Claro. Y estuvimos trabajando en la liberación de Bopicuá y de Pan de Azúcar, pero específicamente yo me dedico a los cerdos. Y dentro de las actividades que nosotros hemos encargado en facultad, estuvo en el año 2015 la creación de un grupo interfacultativo que incluye las facultades de agronomía y de ciencia, que se llama Grupo Porcino de la UDELAR, ¿no? Si bien nosotros ya hacía tiempo que veníamos trabajando, lo formalizamos en todos los consejos de las facultades en 2015, y a posteriori, solamente con Facultad de Ciencias, porque este es un tema específico de la sanidad, formamos el PROJAB, que es el Proyecto Jabalí, que es específico para la vigilancia sanitaria, actividades de docencia, investigación y extensión, en vigilancia sanitaria de jabalíes y de cerdos asilvestrados. Así que ese más o menos es el embudo como vine a caer al tema de la vigilancia sanitaria. Y bueno, desde el año 2011 estamos concurriendo a fiestas del jabalí, sobre todo a la de Aiguá, que es a la que hemos ido siempre. Ahora se cortó por la pandemia, pero es a la que hemos concurrido siempre. Y después, bueno, con diversos contactos con cazadores y convenios que hemos hecho con grupos, ya sea nacionales o regionales de cazadores, lo que hacemos es recolectar muestras, básicamente suero, y procesarlas acorde a la financiación que consigamos, ¿no? Generalmente no tenemos un presupuesto fijo, lo hacemos todo por proyectos, proyecto CECIC, proyecto ANI, FPTA, y bueno, hemos hecho, haciendo alianzas con otras instituciones como Instituto Pasteur y Facultad de Medicina. Así es como nosotros hacemos los estudios de sobre todo de las enfermedades de los jabalíes y cerdos asilvestrados. Te hago una consulta y ya entramos en tema. Respecto de mencionados la vigilancia sanitaria, ¿tú consideras que existe un sistema de vigilancia sanitaria? ¿O qué es, sí, lo claro, que hay? ¿Cómo funciona? La vigilancia sanitaria, bueno, es son todas aquellas actividades que se hacen para impedir la entrada de una enfermedad o para chequear si una enfermedad se difundió o no dentro de determinado grupo de animal. Generalmente la vigilancia sanitaria la hace la autoridad oficial, la autoridad veterinaria oficial, porque suelen ser requisitos que plantea la Organización Mundial de la Sanidad Animal para la elaboración de certificados sanitarios y con eso regular el intercambio de animales vivos y de productos derivados de ello entre los países, ¿no? Entonces, generalmente hay una lista de enfermedades que son de denuncia o de notificación obligatoria, que los países deben notificar a la Organización Mundial, y con eso la Organización Mundial designa los países libres o no de esas enfermedades, y cuando los países van a comercializar entre ellos, se fijan en los protocolos sanitarios si están libres o no de esa enfermedad, y de ese modo se libera o se tranca el flujo de animales vivos o de producto. Lo que es bastante nuevo es la vigilancia de las especies silvestres, porque la vigilancia sanitaria está muy bien instrumentada, sobre todo en los países que son agroexportadores, como el nuestro y como casi todo del cono sur de América, está muy bien instrumentada desde hace años, ¿no? La vigilancia de las especies domésticas. Lo que no había sido tenido en cuenta hasta no hace mucho tiempo, incluso antes de que empezara todo el concepto One Health que hay ahora, que está bastante, bastante en boga, es la vigilancia de las especies silvestres. Todas las especies domésticas tienen su contraparte silvestre, para el caso nuestro del cerdo es el jabalí, y todas esas contrapartes silvestres poseen las mismas enfermedades que los animales de producción, y obviamente se las transmiten. Y obviamente son especies que están sin control ninguno en la naturaleza. Entonces, desde hace ya un tiempo relativamente corto, la OIE viene solicitando a los países que también se preocupen de la vigilancia sanitaria de esas especies silvestres, en el entendido de que las enfermedades pueden quedar ahí, en las especies silvestres y pasar a las especies productivas. Y no solo el contagio especies silvestres, especies productivas, también tenemos el contagio especies silvestres, ser humano, ¿no? Que vendrían a ser las zoonosis, las enfermedades transmitidas. Entonces, creo que lo que es relativamente nuevo es la vigilancia sanitaria en especies silvestres, que dicho sea de paso, acá los resultados, por lo menos de los que yo conozco, son muy pocos, ¿no? Hace muy poco que se viene trabajando. Hoy existe una red en el Ministerio que se llama Red Infas, Red de Información en Enfermedades de la Fauna Silvestre, y hay un punto focal ante OIE para esas enfermedades de la fauna silvestre. Nosotros desde la universidad lo que hacemos es colaborar con el ministerio en el aporte de información de esas enfermedades. Nosotros y muchas otras personas, por ejemplo, Facultad de Ciencia. Lo que pasa es que el ámbito de las especies silvestres, los veterinarios salimos formados en especies productivas, ¿no? Generalmente el veterinario que se forma en especies silvestres, mucho de la formación es propia. El que trabaja en los zoológicos, en los parques, ahora recién se está incorporando a la currícula, algo más, pero generalmente es un territorio de los biólogos, pero los biólogos no es su fuerte la enfermedad. Entonces, se hace necesario que la vigilancia de las especies silvestres sea una actividad interdisciplinaria e interinstitucional, es casi que una necesidad. Claro. Te hago dos consultas en cuanto a eso. Primero, hablabas de que está, de alguna manera, la vigilancia sanitaria está pautada, digamos, tiene algún tipo de protocolo. No, lo que se utiliza son la lista de las enfermedades que la OIE solicita. Y bueno, sí, hay documentos que hablan de la importancia de la vigilancia en fauna silvestre en OIE. Son documentos, no son documentos nacionales, son documentos... internacionales, vamos a decir. ¿No? ¿Y los procedimientos, y los protocolos en cuanto a eventos, cómo los manejan, digamos? ¿No hay nada que regule eso? No, de momento no, porque todavía la notificación de enfermedades en fauna silvestre no es obligatoria, es sugerida, vamos a decir, ¿no? Hay un juego de palabras ahí que, o sea, por ejemplo, un país si tiene un evento sanitario en una especie doméstica, probablemente tenga trancada su exportación. Si lo tiene en especie silvestre solamente, no. Claro. no es obligación de momento, pero puede serlo en cualquier momento, porque desde el punto de vista científico es lo mismo. O sea, todo va a depender de la bioseguridad con la cual un país proteja las especies domésticas, ¿no? En algunos casos es muy difícil. Cuando se detecta un evento, por ejemplo, Willard mencionaba algún caso en alguna reserva de fauna, ¿no? Generalmente con ciervos. Ahí es competencia de quién, digamos. ¿Se detecta el evento? ¿Quién va? Ahí deberían ir la intendencia. Y los ministerios que están involucrados colaboran, pero no es competencia de ninguno específico actuar allí. ¿Y si es en un predio privado? Igual. Es lo mismo. Pero ya te digo, no, o sea, todos los protocolos de actuación ante un evento son para especies domésticas. Claro. No son para especies silvestres. Claro. Ajá. Yo qué sé, hay algunas especies en las cuales está indicado el rifle sanitario para algunas enfermedades, para otras no. Eso depende de la enfermedad. Obviamente que si la enfermedad es zoonótica, ahí va a intervenir zoonosis también. Claro. Yo, para ser delicado, diría que es un espacio gris todavía, en el cual no están muy claras las competencias de cada uno. Off the record, por ejemplo, el tema de la reserva Talich, con los casos de tuberculosis, ¿no? Sí. Que no ha tenido un cierre todavía, como puede tener un establecimiento, un tambo que tiene tuberculosis. Ahí tenés el mejor ejemplo. Para un predio, un tambo que tiene tuberculosis, están los protocolos especificados. ¿Cuáles son los animales positivos? ¿Van a faena? ¿Se faenan? ¿Se paga el productor? Para estos otros casos, no. Claro. Tampoco instrumentado ante la faena, si se paga el animal, quién corre con los costos. Claro. No, es un espacio, yo lo determinaría como un espacio gris. Pero tampoco te digo, te soy sincero, no hay, a nivel mundial es esto. Mirá que esto, lo de la vigilancia en fauna silvestre estructurado, vamos a decir, recién está caminando, ¿no? Recién los países están notificando enfermedades en fauna silvestre. Es una cosa que en algún momento se va a imponer, pero por ahora está como tímidamente empezando. ¿Hace cuánto más o menos dices que se empezó a ver este tema? Y mirá, el grupo de trabajo de OIS se creó de década del 90, principios del 2000. Pero, o sea, comparado, la OIS se creó en el año 1924, o sea, claro. la diferencia es bastante considerable. Claro. Tuviste desde el 24, de 70 años dedicado casi que exclusivamente a las especies productivas. Y después empieza a ver esto otro. Y después viene todo el concepto UNGEL, el trabajo conjunto con FAO, con la Organización Mundial de la Salud. Y todo toma un impulso con el tema del COVID-19, ¿no? Donde ahí verdaderamente se prenden las alarmas con la importancia que puede tener la fauna. Pero digo, enfermedades que la fauna llevó a la producción, hay muchos ejemplos, antes del COVID, lo que pasa que no tuvo el impacto que tuvo el COVID. Por ejemplo, en cerdos hubo una enfermedad que transmitieron los murciélagos frugívoros, en Malasia, que se llamaba la encefalomielitis del virus Nipah, que era una zoonosis brutal, con mucha letalidad, que pintó precioso, pero se pinchó, ¿viste? Pintó a jugar lindo, como los equipos, y después, claro, por diferentes razones no prosperó, incluso se hicieron películas con eso. Pero no tuvo el... Y la situación era la misma, era una enfermedad que traía el murciélago porque se habían destruido su hábitat y el murciélago comenzó a acercarse más a las personas y a los animales de producción, claro. Pero no tuvo el impacto que tuvo, por lo tanto quedó ahí bastante achicado. Pero ahora con esto del COVID sí se prendieron todas las alarmas y ya la gente está como pensando, bueno, que la próxima pandemia va a venir de ahí. Pero las enfermedades que han salido del medio silvestre son muchas. Los ejemplos están bastante, claro, bastante, a lo largo de la historia, bastante concretos. Claro. En concreto, con respecto al jabalí, ¿Por qué se cataloga el jabalí como plaga y cuáles son las amenazas, entre comillas, de este animal para la conservación de la bioseguridad y la sociedad, digamos? Y está catalogado como plaga por los impactos negativos que tienen en varios sistemas, ¿no? En la producción animal, como predador de corderos, por ejemplo, incluso de ternero, de huevos de aves silvestres, de otras especies silvestres, a nivel agrícola con la destrucción de tapices naturales, consumo de grano. Acá en Uruguay todavía no ha incursionado en las ciudades y no ha sido un factor clave en los accidentes, pero en otros países como en Europa, donde no es una especie invasora, es autóctona, sí, los jabalíes andan por las ciudades y ahí se aprecian impactos de agresión a la población, de agresión a otros animales y destrucción, por ejemplo, de lugares públicos. Y bueno, como causante de accidente. Acá en Uruguay todavía no, porque creo que es un animal muy inteligente y sabe que su casi exclusivo enemigo natural está en las ciudades, ¿no? Entonces, creo que es raro ver un jabalí silvestre en la ciudad. Probablemente veas alguno que fue criado guacho y que se escapó y anda. Hay cantidad de videos de animales andando por la ciudad, pero creo que son animales que han tenido un cierto contacto previo con el ser humano. Y bueno, por el desarrollo que tuvo a lo largo de los años, ¿no? Fue introducido en el año, ahí a finales de los años 20, y se cruzó el país en diagonal, entró a Brasil por el río Yaguarón y se esparció por todos lugares, no tuvo enemigos naturales que lo contuvieran, después siguió Brasil adentro, y sobre todo hay estudios hechos sobre los impactos que tuvo en la producción ovina, que fue los primeros que empezaron a trabajar en el tema jabalí fueron los del sur, los del Secretario Uruguayo de la Lana, en la faceta de los daños que causaba en las majadas, ¿no? Y en el 82 fue nombrado plaga nacional. Y bueno, a partir de ahí está liberada la caza, ¿no? Después en el 2004 fue nombrado plaga de la agricultura, que no sé si es más o menos que lo otro, pero bueno, que le agregaron otra medallita que el pobre ya Claro. esté. Quedó asignado ahí, Claro. enemigo público número uno. Y por eso es una plaga, por el impacto que ha causado en diferentes aspectos. ¿Consideras que es de las especies exóticas invasoras es la más perjudicial o al menos la que hay que atender primero o la que habría que priorizar? Acá sí, y creo que en otros lugares también, eso va a depender del lugar en donde esté, ¿no? Sí, es una de las 100 especies exóticas invasoras, de las más invasoras, ¿no? Eso es una clasificación que hay del grupo de trabajo en especies exóticas invasoras de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. No recuerdo cómo está rankeado, ¿no? Claro. Eso va a depender un poco del lugar Claro. en donde entre el animal y de los enemigos naturales que Claro. tenga. Lo que sí es un hecho es que en muy pocos lugares se ha erradicado, ¿no? A no ser en algunas islas. Por ejemplo, tengo entendido, no, me consta el trabajo que se hizo en alguna de las Galápagos, pero después, donde haya límites difusos y donde haya buena alimentación, es muy poco probable que se pueda erradicar, Claro. ¿no? Hay que Y tender al control. claro. E incluso abatiendo por año una cantidad bastante gran, porcentaje bastante grande de la población como para mantenerlo a raya. ¿Y cómo entra acá la casa entonces? Y bueno, acá la caza obviamente entra en el control del número de las poblaciones, ¿no? Hoy es el único método, o no sé si el único, pero el método más eficaz de control de la población, ¿no? Dirigido hacia diferentes categorías de los jabalíes, pero digo, está estudiado que en un escenario con caza y en otro sin caza, las poblaciones se van a reproducir, seguro. Es un animal que puede llegar a tener dos pariciones por año y 5 a 6 animales en cada aparición. Sobre todo cuando se cruza con el cerdo doméstico o cuando es un cerdo doméstico que se asilvestró. El jabalí puro, que acá ya casi no queda, es más tendiente a menos cantidad de partos y menos jabalí, menos jabatos por parto. Pero cuando se cruza con el cerdo doméstico se hace más grande, más agresivo y más prolífico, ¿no? Entonces yo creo que la disminución de las poblaciones hoy es, con la caza es el método, por lo menos, si no es el más eficaz, es uno de los más eficaces. ¿Y cómo, desde los ámbitos en los que tú trabajas o con quien tienes vínculo, digamos, cómo saben que es un método eficaz? Es decir, ¿se contabiliza? ¿Cómo llegan a esa noción de que realmente sirve cazar para mantenerlo a raya, digamos? Acá nosotros no tenemos yo por lo menos no tengo estudios de contabilización. Yo me guío por estudios sobre todo de Europa, ¿no? De la gente de España. Me guío en eso. Nosotros acá no tenemos estudios. Yo no los conozco, claro, por lo menos. Pero igual, de todas maneras, tiene la sensación, porque no eres el único que me ha comentado eso, es decir, como que la caza sería la única forma que se conoce como para mantener, combatir un poco a esta plaga. No hay estudios, pero de todas maneras hay como una cuestión, como una percepción de que eso funciona. No, hay estudios en otros lugares, por eso te digo. Claro, claro. Hay estudios en otros lugares. Por las características del animal y del lugar en donde estamos, se percibe como eso, digo, otros métodos que sería, por ejemplo, los cebos tóxicos, las jaulas, creo que tienen menos eficacia que la caza. Claro. Y en el caso de los cebos tóxicos está todo el tema de que no afectaría solo a esa especie. Claro. O sea, son métodos mucho más discutidos y creo yo bastante menos eficaces. No es mi especialidad esa, claro, pero bastante menos eficaces que la caza, que es bastante dirigida la caza. Hay algo interesante que mencionabas, es, bueno, recién la vigilancia sanitaria está empezando a enfocarse en la fauna silvestre, ¿no? Y a veces, yo no sé cómo lo ves tú, pero la sensación es que la fauna silvestre se está acercando a lo urbano, digamos, a los centros donde se encuentran los animales domésticos, o puede ser un poco al revés también, que se ha expandido mucho la producción ganadera y se ha acercado también, digamos, ¿cómo lo ves tú, digamos? Ah, yo me inclinaría por la opción B, ¿no? Que progresivamente puede ser que la fauna se acerque, pero generalmente no es eso lo que ocurre. Generalmente es el hombre que invade el hábitat de las especies y de hecho las especies no tienen otra opción que eso, ¿no? El caso del jabalí es diferente porque se distribuye y no tiene un hábitat determinado, sino que está presente claro, en todo el territorio nacional. Claro. Con de repente un poquito más en los lugares donde tiene más refugio, los montes, las forestaciones, los bañados, claro, donde se siente más seguro. Es un animal muy... No me gusta hablar de inteligencia, no me gusta humanizar a los animales, pero es un animal que ha sabido sobrevivir, ¿no? Claro. A todo lo... Claro. A todas las situaciones. Y tiene una dinámica, yo qué sé, vos un cerdo doméstico se escapa o lo largás, y en 5 meses adquiere las características de comportamiento y morfológicas de un jabalí, tiene una plasticidad evolutiva brutal. El cerdo es un animal que está criado para la carne, o sea que tiene mucho más masa corporal en los cuartos traseros, que es donde tiene los jamones, ¿no? Claro. Y sin embargo, el jabalí tiene el tórax grande, que es lo que precisa para, y la cabeza grande, lo que precisa para sobrevivir en la naturaleza. Claro. Y un cerdo vos lo largás y enseguida le empieza. Yo lo veo porque lo veo en la fiesta del jabalí. A veces cazan animales blancos que no son jabalíes blancos, son cerdos que se escaparon. Claro. Y los tipos en muy poco tiempo se hacen lobisones, vamos a decir, como se dice en campaña. Claro. Cambian el comportamiento, cambian todo. Entonces, Claro. creo, yo me inclino más por el hombre invadiendo hábitat de las especies silvestres. También hay otras especies que no son exóticas invasoras que me parece que llevan más las de perder que el jabalí. Creo que el jabalí tiene más medios de defensa y que otras especies, pero hay otras especies que lo sufren más. Claro. Es interesante eso que dices, porque en realidad el cerdo también es una especie exótica invasora, ¿no? Lo que pasa es que Todas está las en la especies. categoría de doméstico. Ah, qué lindo tema ese, ¿no? Fua, porque vos sabés que en un estudio que yo vi hace poco, de una recopilación de trabajos que hicieron en toda América, había países que ponían a los bovinos y a los ovinos como una especie exótica invasora. Yo diría que sí, que todas las especies productivas, a no ser los camelios sudamericanos, el pavo, los cuises y el pato criollo, son todas invasoras porque la trajo gente de afuera, la Claro. trajeron los conquistadores españoles y portugueses. Claro. El tema es cuando el manejo adecuado no. Una especie exótica invasora justamente se la denomina así cuando genera ciertos impactos que hacen que sea dañina. Claro. En el entendido de que las especies productivas sean bien manejadas, no Claro. serían una especie exótica invasora, pero sí. No era porque sí que te mencionaba esto, porque y ya redondeando, no te voy a quitar más tiempo. Con respecto a la situación sanitaria de jabalíes y cerdos, según tus estudios y tu experiencia, ¿cómo es el panorama? Porque la categoría de uno y otro está clara. Uno es doméstico, es productivo, el otro es silvestre, es una especie exótica invasora, es plaga, digamos. Ahí la diferencia. En cuanto a categorías humanas está claro. Ahora, en cuanto a la sanidad animal, Bueno, pese bueno, a que hay una interfaz ahí que es la del doméstico que sea silvestre, ¿no? Como que hay una interfaz ahí donde cerdos domésticos entran y salen del medio silvestre. Creo que lo más claro es el cerdo en cautiverio. Ese es el más claro. Lo otro es una cosa como que entra y sale, ¿no? Entra y sale de lo doméstico y lo silvestre. Yo ya te digo, incluso por ejemplo, yo he visto jabalíes que los cazan y los crían, los cazan chiquitos, por ejemplo, y los crían con los perros y son un perro más. O los crían y vos lo ves, pesan 300, 400 kilos y son chanchos mansos, como cualquier chancho que vos criás, cualquier claro. cerdo, perdón, que uno cría. Es un tema del comportamiento, así como el cerdo tiende a hacerse salvaje. El jabalí tiende a hacerse doméstico también. Claro. De hecho, acá hay criadero de jabalí y hay cantidad de ejemplos de gente que cría jabalí de chiquito y se cría mansito. Pero a pesar de que hay una diferencia entre los animales confinados y los animales sueltos, nuestros estudios indican que las enfermedades que están presentes en uno suelen estarlo en otro. Nosotros por lo menos no encontramos una gran diferencia. La única diferencia que encontramos es en la de los parásitos, porque obviamente los jabalíes y los cerdos asilvestrados no tienen tratamiento ninguno, ni control sanitario ninguno. Entonces los parásitos, tanto sea los ectoparásitos como los endoparásitos, los jabalíes son una fiesta para los parasitólogos, podemos decir. Claro. Porque tienen de todo, nosotros hemos encontrado de todo, incluso hemos encontrado garrapatas que no suelen haber en los cerdos domésticos. Esa sería la única diferencia. El resto, más o menos, son todas las mismas enfermedades, porque además es muy difícil mantener la cría doméstica totalmente aislada del medio natural, ¿no? Ya sea por el hombre o ya sea por el propio contacto que tienen los animales domésticos con los silvestres, porque uno cuando habla de cría confinada, generalmente se imagina los criaderos de confinamiento total, con vallado, con la entrada irrestricta, como los que ve, pero esos son muy pocos acá, hablando de cerdo. Nosotros tenemos el 80% de los productores de cerdos en Uruguay son pequeños y son de cría semiconfinada. y donde tienen contacto con los jabalíes. De hecho, se nota a veces que las hembras paren lechones rayados. Y Impresionante. ahí uno ve que hubo contacto con el jabalí. Entonces, el intercambio de enfermedades es el mismo intercambio que se produce en el contacto entre los animales. Ese es nuestras conclusiones. Todo lo que hemos encontrado en el jabalí está presente en los cerdos domésticos. En definitiva, entonces, la caza es una herramienta para el control del jabalí. Claro, y por ende de las enfermedades también. La caza y el producto de la caza que generalmente se consume. Por eso es importante el tema de la bioseguridad que vos nombrabas al principio, ¿no? La bioseguridad tanto desde el punto de vista del contacto que pueda tener el cazador con los animales, como de, una vez cazado el animal, la carne que pueda ser consumida por el propio cazador o por consumidores en general que no tienen contacto con los animales, pero después consumen chorizo, carne de jabalí. Ahí están los principales riesgos de Claro. la bioseguridad. Ahí es como las enfermedades pueden pasar al humano. Bien. Bueno, Gustavo, no te voy a quitar más tiempo, como para un primer encuentro, la verdad, impresionante la cantidad de información. ¿Está? Te agradezco y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto, Antonio, un gusto. Igualmente. Con esta entrevista quedó muy claro que la vigilancia sanitaria vinculada a la fauna silvestre y particularmente al jabalí es un tema clave. También nos muestra los múltiples puntos de contacto entre la veterinaria, la bioseguridad y las ciencias sociales. Los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.